Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Wake up con Tony Pahman. Wake up. Tu despertador personal. Lunes a viernes, 7 a 10 horas por Delta. Delta 90.3. 90.3. Descarga la app de Delta. Descarga la app de Delta. Y escúchanos desde donde estés. Mobile app. Live stream. Delta 90.3. Android, iOS. On your smartphone, on your tablet. Delta 90.3. Electronic music station. Newspaper. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Lunes a viernes, 6 a.m. Más importa porque es viernes, amigos, bienvenidos. ¿Cómo le va? Esto es Newspaper, información en pocos caracteres, como siempre, 60 minutos con la información más destacada de lo que pasa en la Argentina y en el mundo, en la Argentina con los diarios, obviamente, y también con los portales. Mismo escenario para lo que pasa en el planeta con los medios más destacados del mundo, a partir de la lectura justamente de lo que propone la BBC, también la CNN, la agencia RT, y como si fuera poco, El País de España, entre otros medios que siempre repasamos a lo largo de estos minutos, hablando también de las agendas económicas de cada diario, para cronista y ámbito financiero, y los títulos deportivos que siempre repasamos. Pero, como lo hacemos en el inicio del programa, a ustedes que están saliendo de sus casas, yendo a trabajar, volviendo simplemente a sus hogares, les contamos cómo está a esta altura de la mañana el tiempo y el tránsito para que sepan y salgan informados a primera hora de lo que pasa en las calles. Newspaper. Tránsito. La información para llegar a destino. Bueno, por primera vez en mucho tiempo hay cosas para contar en este inicio de mañana, de noche todavía, en realidad a las 6 y 4 de la mañana, porque está cerrada la bajada de Benedetti en camino del Buen Aire, sentido autopista al oeste, insisto, bajada de Benedetti, camino Buen Aire, sentido al oeste, por un incendio que se desata allí y que no deja ver absolutamente nada. Así que están trabajando los bomberos, además. Precaución total en la zona. Después, a saber, a esta altura de la matina, también hay un corte total en autopista oeste. Kilómetro 52 y medio, mano capital. Tiene que ver con un camión que volcó su carga de envases de vidrio. Y el desvío se da por colectora. Así que la salida es altura Castro. Sepan esto, insisto, camión volcó su carga de envases de vidrio. Y es un bolonque en la zona, ¿no? A tener precaución. Es eso, amigos, básicamente. Después, cargándose a poco General Paz. Sin inconvenientes para lo que son estas primeras horas en la autopista del oeste y también la 25 de mayo. Escenario similar para Delepiane, ingresos y egresos a la ciudad. Sin inconvenientes, obras siempre hay. Pero esto es lo más destacado. Las obras por estos días, principalmente por Puerto Madero, la Anteri entre Vera Peñalosa y Delepiane por un evento, la Fórmula E. También en Delepiane entre la Anteri y Calabria. Peñalosa entre la Anteri y Calabria cortada. Celedonio Balbín entre Telepiane y Alférez Rivas con este evento también. Así que así lo más destacado del tránsito. Sepan que los trenes, subtes y premetro funcionan con cronogramas habituales a las 6 y 5 de la mañana. Newspaper, tiempo. ¿Cómo viene el día? En cuanto a la temperatura, bueno, 19.8 la actual, con un cielo que está despejado, una humedad del 85%. Y una presión de 1.006.2 hectopascales. La visibilidad es óptima, de 10 kilómetros. Los vientos soplan del sudoeste a 5 kilómetros por hora. ¿Cómo se viene el weekend? ¿Cómo se viene el fin de semana? En materia de tiempo, mínima de 19 para hoy, máxima de 31 grados. Nubosidad variable y probabilidad de neblinas en áreas suburbanas, con vientos leves del sector este para este viernes. El sábado llegará con mínima de 22, máxima de 28, tiempo desmejorando, cielo nublado y baja y probabilidad en realidad de lluvias y tormentas para las últimas horas del sábado. El domingo volverá o empezará con lluvias, mínima 19, máxima 24, probabilidad de precipitaciones por la mañana, mejorando temporariamente, nubosidad variable y tiempo inestable hacia la tarde, vientos fuertes a regulares del oeste, máxima 24 grados, viene fresquito el domingo, atención. viene fresquito. Si tenías pileta a la noche, por ejemplo, se va a complicar. Yo te digo, por las dos, tenete la mano a mano la malla. Llévatela, pero si va a haber 24, está todo habilitado, Juan. Pero si hay 24 grados, se va a complicar. Bueno, el lunes también lo tenemos, pero el lunes no se los cuento porque tenemos todo el fin de semana por delante. ¿Cómo plantean el escenario de los diarios? Hoy hay pulseada AI versus newspaper. Versus. Un hecho. Diferentes miradas. La Nación versus Página. El tema es el de la CGT, el hashtag es CGT. La CGT se endurece, propone la Nación como con paro y una marcha. Tensión en el primer desafío al gobierno. Al gobierno de Macri, se movilizará el 7 de marzo para protestar contra los despidos. La Nación le pone fecha ya finalmente. En un recuadro se plantea también, los gobernadores rechazaron ayer la idea de la Casa Rosada de suprimir la paritaria docente nacional y exigieron a Mauricio Macri que garantice los fondos para afrontar los aumentos. Dice por este lado, refiriéndose, como les decía, a los docentes. Pero la CGT endurecida, convocando un paro en marcha, tiene fecha en el diario La Nación, además, para el 7 de marzo próximo. ¿Por dónde va Página? Paro y movilización de la CGT, gobierno y empresarios juegan juntos contra los trabajadores, un textual. La CGT convocó una marcha 7 de marzo, también con fecha ya confirmada para Página. Y a un paro con movilización contra las políticas económicas del gobierno para la segunda quincena de este mes. El llamado a los demás sectores afectados propone en este caso lo más destacado del diario Página 12. Hay que decir que se rompió la mesa de diálogo, ayer se levantaron. Y hoy, por supuesto, mucha atención en lo que tiene que ver con el tema. Así, lo más destacado de los diarios también va por este escenario popular, cómo está la cuestión, ¿no? Con la CGT presiona al gobierno con una movilización y paro, confirmó el endurecimiento de su postura hacia la Casa Rosada. En la primera reunión del año del Consejo Directivo, la Central Obrera definió la realización de un paro nacional acompañado por una movilización durante la segunda quincena de marzo, a la vez que anunció que no volverá a participar de las mesas de diálogo con el gobierno y empresarios. ¿Cuál fue la excusa que plantearon desde la CGT para levantarse de la mesa de diálogo? Acá no se puede seguir dialogando, no hay una postura que cambie por parte del gobierno, que no cumple con la palabra del arreglo antidespidos, por lo cual siguen despidiendo gente y suspendiendo gente, dijo uno de los integrantes de la CGT, y de esta manera no podemos seguir con lo que tiene que ver con el buen término o esta reunión, con lo cual se levantaron y se fueron. Así, lo más importante para Popular. Clarín va por otra agenda. Los gobernadores se unen para ponerle un techo del 18% a la paritaria docente. Tema del día, intento para evitar desbordes inflacionarios. Rara la lectura de Clarín, ¿eh? O sea, si nos pagan más, se va a ir la inflación a la joraca. No, que nos paguen más y que controlen la inflación, pero que nos paguen más. No nos quedemos con el 18% pautado en la inflación de este año. Que nos paguen un poco más, así tenemos un margen más de ganancia respecto de lo que era nuestra situación en 2016. Si nos pagan lo mismo que el año pasado, saldremos hechos y esperando que la inflación no supere el 18%. La llega a superar y estamos perdiendo. Es un acuerdo que cerraron 19 de las 24 provincias, dice Clarín, tanto de Cambiemos como del peronismo. Aceptan que el gobierno no convoca paritarias nacionales y liderar la iniciativa, pero a cambio reclaman ayuda financiera. Lo resolvieron ayer en un encuentro en Buenos Aires, que para mostrar un gesto de fortaleza ante la resistencia previsible de los gremios docentes. Santa Cruz, Chubut, Formosa, La Pampa y San Luis no adhirieron, dice lo más destacado del diario Clarín. Crónica va por el lado deportivo a la ACA, que jugó un partido chivísimo ayer contra, obviamente, las Chivas de Guadalajara. Murra para todos en cuanto a patadas. Pablo Pérez, una de cárcel dio, una de cárcel dio. Y bueno, zafó, no lo echaron, ¿no? Así, lo más importante de los diarios, amigos. En un rato nos metemos en lo deport, hablando de la derrota de ACA y de cómo se prepara River Lanús para la Supercopa de mañana. Newspaper, Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Él es el alemán Clapton para el primer track de la mañana. Recuerden, incendio de una fábrica en camino del Buen Aire. Eviten la zona si pueden, porque está very complicated. Insisto, bajada de Benedetti a camino, o en camino del Buen Aire, sentido a la autopista del Oeste, bajada cerrada. También autopista del Oeste cerrado, corte total, kilómetro 52 y medio por un Mionka que volcó toda su carga de vidrios. Así que precaución, amigos. Estamos en contacto en Delta 903 FM para Twitter, Facebook e Instagram, arroba Nico Esquivel, el personal con B larga. El señor Juan Tomala dispara en la puesta en el aire el primer track de Clapton. Esto es The Only Thing. Bienvenidos. En el recuerdo, vamos a hablar de los títulos más destacados de los diarios en cuanto a lo depor. Para Crónica, partido chivo propone, justamente con foto de Aka y de lo que fue el partido con Chivas de Guadalajara. El Xeneize no pudo en México. En el duelo de gigantes, Boca cayó por penales ante el equipo de Almeida. Tras el 1-1, el amistoso fue picante, con mucha pierna fuerte. Se ve un tumulto y en él a un jugador mexicano tirado, a Vergini tratando de separar a Magallán también y a Pulido en la fotografía. A ver si hay algo más. En lo depor, el campeón sale a la cancha. ¿De quién habla? De Argentina, viejo, de la Copa Davis. Así, señores, el equipo argentino defensor del título choca con Italia. Pela enfrenta a Lorenzi en Parque Sarmiento. Luego Berloc irá con Fonini. Me tocó ayer estar en el sorteo y la verdad es que Argentina tiene goza de tener la ensaladera en casa nuevamente, se la vio, le saqué fotos y todo. Pero al margen de eso, se prepara para lo que va a ser una serie muy difícil del equipo argentino, ¿eh? Porque no cuenta con sus principales figuras, está con un equipo tocado, lesionado. Peque Schwartzman, que era el número uno en ranking, no va a jugar finalmente esta tarde. Veremos cómo se da entonces el escenario para la Argentina, que enfrenta un difícil rival como lo es Italia. El sub-20 con el tiro del final, propone por aquí también Crónica, sudamericano en Ecuador. Los juveniles lograron un agónico 2-1 ante la selección Colombia y dieron un paso importante para ir al Mundial, lo más destacado que tiene, en este caso, el diario Crónica, en lo deportivo, amigos. Me voy a lo que propone el diario Olé, estrictamente deport, como siempre. Desde lo más importante para su portada, chivísimo, dice el diario en lo más destacado. El amistoso en Guadalajara revivió la vieja rivalidad con Chivas y tuvo momentos calentitos. Boca lo ganaba con el gol de Bou. ¿Cómo está Bou, eh? 7 partidos, 7 goles. Tras un gran pase de Lady Gago, los mexicanos de Almeida se lo empataron y en los penales erró Vergini y se lo llevaron por 5-3, foto de la hecatombe. Tras un fuerte full de Pablo Pérez, los mexicanos lo fueron a buscar y se armó una. Después la patada que le dieron a Gago, también de perpetuo, te diré, ¿eh? Heavy metal. Bueno, los pibes zafaron de la última. Clave 2-1 ante Colombia. Madrugó el Chelo Torres y al final el Kosechny la armó para Lautaro Martínez. El delantero de Racing la metió a los 46 del segundo tiempo. Zafechi. Te diré, ¿eh? Ahora el domingo se define todo, viejo. ¿Qué más? Se propone el diario Ole. La bota puesta. San Lorenzo tiene otro fantasista y ya sueña con la sociedad con Orti y Belucci. Estoy listo para el desafío. En su etapa en Tigre la rompió toda en la recta final Bota, ¿eh? Jugadorazo. Después, sinceramente, le perdí el rastro en otras tierras, pero la rompió toda Bota, ¿no? En la última etapa en el Inter tuvo un buen paso, cortito, pero bueno, pues bueno, aquí está. Lo mental pesa en las finales, lo dice Gallardo. Román Martínez, River es un equipo copero, dice el Román. Por último, Orsanic ya metió una sorpresita. Larga la Davis y sí, la sorpresa es que juega Charlie Berloc como segundo singlista de la Argentina, quien hasta hace una semana estaba a la fuga del equipo y ahora va a representar en el segundo punto a la Argentina. Esto puede cambiar de aquí a una hora antes del partido, está claro. Por si Orsanic prefiere dar otra sorpresa más, lo más importante del diario Olé. ¿Por dónde va el diario Clarín? Ya que lo tengo a mano. Copa Davis, el debut del campeón. Argentina sin Del Potro ni Del Bonis enfrenta a Italia desde las 11 en Parque Sarmiento. ¿Qué más? En lo deportivo, la foto principal, la AFP del diario Clarín, tiene al juvenil en el festejo. Abrazo de gol, Lautaro Martínez y Kosechny festejando el triunfo. Los chicos del sub-20 tuvieron su premio sobre la hora. Habían sacado ventaja a los 17 segundos con gol de Torres, pero el juvenil de Colombia lo empató en el segundo tiempo. Argentina fue a buscarlo con todo, logró el 2-1 en el descuento y mantiene sus chances para ir al Mundial. Lo más destacado de Clarín, justamente en lo deportivo también. Así cerrando el repaso de estos títulos, me voy a Popular y lo que presenta en cuanto a la información deportiva. Desde allí puedo ver a la selección en la imagen principal. Los pibes vuelven a soñar. El sub-20 ganó sobre la hora y este agónico triunfo le sirvió para enderezar el rumbo en el hexagonal final del sudamericano de Ecuador para una plaza al Mundial de Corea del Sur 2017. Estoy viendo de reojo un poco lo que pasa en TN. Lo ve a Sting haciendo de mozo en una de las jodas que hace este muchacho del carpool, del karaoke. Así que, excelente. Bueno, ¿qué más? Vuelvo al deporte, perdón. Por este lado, la Copa Davis con desafío de arrancar sin Delpo. River y Lanús ya se alistan para la final de la Supercopa. Es lo más destacado de lo deportivo. Por último, una frase del presidente abajo en lo deport. Macri duro con dirigentes. Se siguen dando vueltas. No sé cómo va a terminar el fútbol, dijo el presidente de la Nación al respecto. El fútbol no, Mauricio, se va a pudrir todo. El fútbol no. La balota no para. ¿Qué más? En lo deportivo de página, cero. Así que va el montón. Por último, el diario The Nation. ¿Qué tiene en portada desde lo deportivo? Habla del topless, pero no estrictamente de otras cuestiones. ¿Esto es deportivo? Sí, mira vos. Ofrecen 336 millones por la TV en el fútbol. Consor, la empresa de Estados Unidos, compite con Fox y con ESPN. Ahí lo más destacado. Después nada más en lo deportivo. Vos sabés que no. Todo finalmente repasado. Títulos de la agenda deport. Saldada a las 6:21 de la mañana aquí en Newspaper. Newspaper. Información en pocos caracteres. Mia Dora es lo que suena ahora en Newspaper. Esto es Myth. De la realidad global. En Newspaper. Breaking News. Breaking News con títulos de los portales del mundo más destacados. Para nuestro repaso, en primer término, la BBC. ¿Por qué relacionan el recrudecimiento de la guerra en Ucrania con la llegada al poder de Donald Trump? Propone por acá, la guerra en el este de Ucrania había quedado olvidada por la comunidad internacional, pero la situación cambió radicalmente esta semana con renovados enfrentamientos entre los rebeldes separatistas rusos y las fuerzas del gobierno ucraniano. Ha viajado durante 9 años por 193 países del mundo y esto es lo que más o menos le gustó de cada uno. Dice por acá, ¿cuántos empleos perdió realmente Estados Unidos frente a China? ¿Qué hace que los chilenos sean tan resistentes a los terremotos, incendios y otras tragedias? Se pregunta la BBC, la desgarradora historia de la veterinaria que se suicidó con el mismo fármaco con el que sacrificó cientos de perros. Garrón de historia. El conflictivo pasado con Venezuela de Rex Tillerson, mejor dicho, nuevo secretario de Estados de United States of America. Si Corea del Norte usa armas nucleares, Estados Unidos responderá de manera efectiva y abrumadora, advierte el secretario de Defensa James Perro Rabioso Mateys. Tranqui 120. Líderes consuelan a Lula da Silva por la muerte cerebral de su esposa. Tristísimo escenario. Lo que están cumpliendo con su promesa de irse de Estados Unidos si Donald Trump llegaba a la presidencia. ¿Por qué no intercambiamos puestos? La respuesta de Arnold Schwarzenegger a las críticas de Pato Donald, ¿eh? Es lo más destacado por acá de lo que propone la BBC. Me voy directamente a lo que proponga la agencia RT, la agencia RT de Russia Today. Los europeos matan a europeos desde hace 2 años con la aprobación de otros europeos. Un textual por acá, Hard. Debemos ser duros, Trump, sobre las llamadas con los líderes de México y Australia. Trump no descarta una respuesta militar contra Irán, tranqui 120. Karjakin, el gran maestro de ajedrez ruso, que le dice a RT, me siento capaz de ganar el campeonato mundial. La contundente respuesta de Pyongyang a las declaraciones de Estados Unidos sobre el TAD. Casas a un euro o pueblos enteros al precio de un piso, los precios locos de la España rural. Yo quiero una casa a un euro. Ya, tengo 20 pesos, tengo acá en el bolsillo. Charkin responde a su homóloga estadounidense con palabras de la Constitución de Estados Unidos. China califica de prueba científica el lanzamiento de su misil balístico intercontinental DFC-5. Amenazarnos es inútil, Irán responderá a la advertencia de Estados Unidos sobre sus pruebas armamentísticas. Un nuevo cártel mexicano adopta estrategias del Estado Islámico. Por último, Melania Trump y su hijo preocupan a todos con esta pregunta. Bueno, me voy a meter ahí. Por último, un muro de estiércol, Google Maps, testigo de una disputa vecinal de mal gusto en Canadá, lo más destacado de la agencia RT. Me voy a lo que propone la CNN. Trump quiere acelerar la negociación con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente estadounidense se refirió al Tratado de Libre Comercio como una catástrofe y dijo que quiere acelerar la renegociación. Allá en un continente perdido debajo del Océano Índico, giro de la Casa Blanca sobre nuevos asentamientos, el director de Uber se retira del Consejo Asesor de Trump, Trump pelea con el primer ministro de Australia, adiós Starbucks, mexicanos amenazan los productos de Estados Unidos, Trump alivia las restricciones para viajeros. ¿Qué más? Matthew McConaughey, es hora de aceptar a Trump, dijo. El país que debe temerle al sistema antimisiles, crítico de Putin, se enferma repentinamente, lo más destacado, que la CNN te mete un manto de duda sobre esto. Rarísimo el título de la CNN, ¿eh? Bueno, innecesario también para mí. Me voy por último al país de España y sus títulos a esta altura de la matina. ¿Qué propone el periódico de Mirada Global? La unidad nacional es de los mexicanos, no con el gobierno de Peña Nieto, lo dice Luis Alcalde. Mejor dicho, el alcalde de la capital de México, uno de los perfiles de la izquierda rumbo a las presidenciales de 2018. ¿Qué más? La Casa Blanca avisa a Israel, nuevas colonias pueden no ser útiles para la paz. Trump quiere derribar una barrera entre iglesia y Estado. Videgaray quiere importancia a las diferencias con Washington. Por último, el Supremo brasileño confía en el caso Petrobras a uno de sus jueces menos políticos, el CEO de Uber. Renuncia a asesorar a Trump tras las protestas. Perú recibe la radiación solar más alta del planeta. Por último, el Ejército de Liberación Nacional libera a un ex congresista y desbloquea el nuevo proceso de paz en Colombia, lo más importante que tiene en este caso el repaso del país de España a las 6:29, cerrando nuestro Breaking News. Newspaper. Información en pocos caracteres. títulos de los diarios, el resto de las portadas, más allá de que hemos hablado de los títulos deportivos y los principales de cada matutino, el resto de las portadas para página, en este caso, para sacarla de arriba, nada mejor que una venta sin escritura. Un papelón lo que pasó, un papelón, tremendo lo que pasó ayer en el Congreso con el jefe de los espías, que cambió su versión y la de Macri sobre los giros de su cuenta en Suiza. Dijo que son por la venta de muebles y no por la de un departamento. Pero hasta hace una semana están afirmando que era un DERPA. Y hablábamos de cómo podía valer $70,000 un departamento en San Pablo. Y lo dijeron todos, y la gente del oficialismo también lo afirmó. Y el propio Arribas había hablado de un departamento. No lo sacamos de del invento, de las ganas de una historia border. Bueno, más border es lo que explicó Arribas, que los $70,000, no tengo la escritura. Después de 10 días no tengo la escritura. ¿Por qué? Porque no se trataba de un DERPA. Pero si usted dijo que era un departamento frente a la playa en San Pablo. No, eran cuadros. 70 lucas verdes en cuadro. ¿Do you have a Picasso, Mr. Arribas? Bueno, no sé, la cuestión es que Arribas tenía $70,000 en cuadro. Crack, diría Sergio, crack. Bueno, ahora a presentar no sé qué. Algo que me acredite que vendiste los cuadros, algo. Alguien, el que te los compró, te tiene que haber pedido una factura, un recibo. No está del todo claro el escenario todavía para el señor Gustavo Arribas. Pero bueno, ¿qué más? Rating, el ex gobernador de California, Schwarzenegger, reemplazó a Donald Trump en el reality The Celebrity, pero no le va bien con el rating. Donald se burló. Quiero que recen por Arnold, comentó en un encuentro con periodistas. Muy bueno. Nada más para lo que propone en portada. Así cerramos página 12. La Nación. Y otros títulos. Pérez reverte. El futuro pertenece a los Sancho Panza en cultura, dice esto. Arribas fue al Congreso y el fiscal delegado quiere que Meireles declare. O Meireles declare. Bueno, primer diario que tomo que no sea estrictamente opositor al mango, como es página 12, lo tiene el tema, pero omite todo lo que pasó con Arribas. Habla de la declaración del otro lado, pasa la pelota para el lado brasileño. No habla de el polémico, la polémica actualización en la declaración de Arribas ayer con el Congreso. Flagrancia, por la nueva ley hay un detenido cada 3 horas en seguridad. Zombies, los muertos vivos proliferan en el cine y en la TV. ¿Qué más? Los asentamientos sobre el río Reconquista crecieron un 53%. Crisis ambiental. Entre 2013 y 2016 pasaron de 285 a 437 en toda la cuenca. Aumentaron la contaminación y las enfermedades, propone por este lado. ¿Qué más? El gobierno impulsa una nueva ley de alquileres. Contragolpe, busca neutralizar un proyecto ya aprobado en el Senado. Trump le imprime su tono duro a la diplomacia, maltrató por teléfono a 2 aliados y amenazó a Irán. Ofrecen 336 millones por la TV en el fútbol, lo habíamos repasado. Topless, el corpiño, último bastión de lo moral. El caso de las 3 mujeres de Necochea instaló el debate sobre los límites del pudor corporal para los argentinos. Me parece que es un debate que nos viene bien. Por último, en el además del diario La Nación, El Mundo, Lula se despide de su mujer, Marisa Rocco sufre muerte cerebral. Político, operaron a González Fraga, el nuevo director el nuevo director del Banco Nación, fue intervenido por un problema cardíaco. Sociedad, recuerdan el bicentenario del cruce de los Andes, militares argentinos y chilenos en el Cristo Redentor, lo último que tiene en este caso el diario La Nación en su portada. Crónica. Viernes junto al pueblo, la CGT marchará el 7 de marzo y amenaza con un paro general. Contra los despidos y el decreto de ART, los gremialistas confirmaron que no participarán más de las mesas de diálogo con el gobierno. La poli más sexy es la poli policía. Furor en las redes sociales. Muchos veraneantes quieren marchar presos con Ailén Arvini, una joven de 19 años que impacta con su belleza, así te lo digo. Hoteles marplatenses en estado crítico, temen cierres masivos, los empresarios dicen que no pueden pagar impuestos tan altos y se sienten abandonados por las autoridades. Por último, una noticia que nos dolió a todos, como bien retrata Crónica, murió Lautaro, el corazón del pibe de 15 años trasplantado no aguantó. Hay todavía 18 chicos en la lista de espera, dice lo más importante del diario Crónica, cerrando con su portada. Clarín. Un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Fin de semana con una cartelera puro Oscar, la guía con 6 de los 9 films nominados que se pueden ver en los cines argentinos. Es un buen plan, también, ¿eh? Ojota. ¿Qué más? La CGT endurece su postura y ya amenaza con un paro para fines de marzo. El relato de un infierno, Belén Torres, el personaje, contó los detalles de la paliza que le dio la anestesista después de una noche de drogas. Las compras en 18 cuotas son más baratas que en enero. ¿Eh? Ay, ay, ay, Clarín. Ayer tuiteé, de hecho, una compra en 18 cuotas me salía 40% más, con una inflación, con un CFT del 40%. No sé de dónde saca Clarín que las cuotas son más baratas. Es porque el interés a largo plazo no bajó, no pasa lo mismo con 6 o 12. Bueno, no estoy de acuerdo con lo que dice Clarín. Porque lo vi, porque hice seguimiento de precios. Pero bueno, está bien que el diario informe también su mirada, si se quiere. Trump no para, tensión con Irán y peleas con Europa y Australia. Apuesta para la reactivación económica, propone Ricardo Kirschbaum, cerrando la portada de Clarinete, lo más importante a las 6:39. Diario Popular. Por último, el Popu, que tiene en portada: Rocío está dispuesta a firmar la paz con Verónica. Se amigan por Diego, dice por acá. Ojalá, ojalá. ¿Qué más? Al polaco se le cae la baba. Se me cruzó Silvina y todo cambió. Banco a Mila esta pareja. Banco a Mila esta pareja de polaco y Silvina. Haga las cosas bien, polaco. Vaya, vaya derechito, lo único que le pedimos. Silvina ya la pasó mal en un montón de frentes. No la hagas sufrir. Si no, lo vamos a ir a buscar, polaco. Lo vamos a ir a buscar acá con los pibes. De Delta. Crimen del empresario. El carnicero prófugo ya figura entre los más buscados por Interpol. Investigan si el anestesista drogó y abusó de una modelo hace 5 años. Pidió perdón y quiere internarse. Por último, murió Lautaro, el chico que recibió un trasplante de corazón. Dolor sin fin. Lo más destacado, lo último que tiene Popular en su portada para este repaso de los diarios a las 6:40. Cada uno de ellos con toda la información actualizada por Newspaper. Newspaper. Nico Esquivel te da las claves para entender el día. Newspaper. Información en pocos caracteres. Without you, I'll be forever. Kiwetea. Las claves para entender tu día online. Newspaper. Política. En 3 años, los asentamientos de la cuenca del río Reconquista aumentaron 53%, proponen Política Infobae. El 54% de las personas no tiene agua potable y el 63% no tiene cloacas. Sergio Massa dijo: este gobierno no mira a la clase media. Gabriela Michetti se reunió con el vicepresidente de los Estados Unidos. El fiscal Guillermo Marijuán le contestó a Eugenio Zaffaroni. Ricardo Lorenzetti, perdón, y Germán Garabano encabezaron una reunión de trabajo por la situación en las cárceles. Buena onda. Murió Basilio Damidoso, integrante de la Junta Militar durante la Guerra de Malvinas. Creo que si me meto en los comentarios de Infobae me voy a reír un rato, ¿no? Digo, no con respeto al fallecimiento de este hombre que integró la peor dictadura de la Argentina, pero sí con la mirada que puede llegar a ver respecto de la situación. El gobierno gastará 285 millones de pesos en remodelar la Casa Rosada. Oiga, cuánta platita, ¿no? Los gobernadores decidieron que cada provincia se hará cargo de los acuerdos paritarios docentes, propone por aquí Infobae. También la CGT dice que ya no hay tiempo para el diálogo y presiona al gobierno con medidas de fuerza. Otra vez Zaffaroni, ¿y qué quieren? ¿Que ahorque un muerto?, propone. Oh. Zafa, venga, siéntese acá, retírese, lo sacamos para protegerlo. Siéntese al lado de Sandro Guzmán, Zaffaroni, quédese acá, por favor. Bueno, por último, gobernadores se reúnen para discutir la paritaria docente, lo más importante de la política de Infobae. Me voy a minuto uno a ver lo que propone justamente en Politic. Macri gastará 275 millones para reformas en la Casa Rosada, lo más destacado por ahí. ¿Qué más? El gobierno recibirá a los gobernadores para negociar el fondo educativo. Despidos, la CGT presiona por un paro general a fines de marzo. Presentaron un amparo contra el decreto que modifica la ley de ART. Rodríguez A, contra la reunión de gobernadores, el mandatario de San Luis hizo un llamado a paritarias nacionales y a hablar sobre recesión económica, la inflación, el desempleo, entre otros temas. Acá le doy la derecha, Rodríguez A, permitime que te lo diga. Bueno, ¿qué más? Morales envió una comitiva para revisar cómo están los bolivianos en el país. Murió Basilio Damidoso. El día que cumplió 88 años falleció el militar que integró la tercera junta que gobernó el país entre 1981 y 1982. Fue condenado, recordemos, por su responsabilidad en la Guerra de Malvinas. Arribas reiteró en el Congreso que no tiene vínculos con Odebrecht. Lo más importante de la política para los portales a las 6:46. Newspaper. Economía. Del cuota sin interés al consultar financiación, los comercios solo exhiben los precios en un pago. Tremendo, tremendo, tremendo. Bajaron algunos precios en un pago, pero es más caro comprar en cuotas. Che, avísenle a Clarín, nos está diciendo que comprar en 18 cuotas es más barato. Un beso le mando a los muchachos de Clarinete. Acá está Infobae, te lo dice. Realizó un relevamiento para comparar la variación de los precios antes y después de la entrada en vigencia del programa de sinceramiento que lanzó el gobierno. Mientras los monopolios no tengan controles, los precios serán incontrolables. Pero totalmente de acuerdo, es así. O sea, más allá de la buena intención del gobierno con el plan y las cuotas, las 18 cuotas, mientras que no haya controles, los precios van a seguir muy altos al contado y para la financiación, además. ¿Qué más? La recaudación de impuestos de enero aumentó un 30%. Google superó a Apple como la marca más valiosa tras 5 años. Lo más importante de lo que tiene que de lo que propone en economía por aquí Infobae. Cambio, minuto 1. Ahora sí, ¿qué tal? Advierten que deducción de alquileres beneficiará a un sector pequeño. González Fraga debió ser operado de urgencia. Comerciantes rechazan precios transparentes. AFIP pide denunciar. Tiene que ver con los alquileres. Por último, comerciantes advierten que trasladarán los efectos del tarifazo. ¿A dónde? A los precios, claramente. Así lo más importante del sector económico repasado en este newspaper. Newspaper. Actualidad. Bueno, en Infobae, efemérides, un 3 de febrero como hoy, dice por acá, así fue el tiroteo en el Club Alvarado de Mar del Plata. Un policía le compró comida a un chico que echaron por pedir en un local. Video, golpe comando en menos de 4 minutos a una distribuidora. El Colegio Público de Abogados presentó un amparo contra el decreto de la ley de ART. Familiares y alumnos de la maestra atropellada marcharon en Vicente López, lo más importante de actualidad. Cambio a minuto 1, policía le compró un pancho y una gaseosa a un nene que le dijo: tengo hambre. El policía Nahuel Suárez. Stand Innovation, good for you, baby. Muy bien por él. Así que era un operativo más de los tantos a los que acude, pero decidió resolverlo no con palos ni con balas, sino con amor al prójimo. Me gusta mucho. Muy bien por el oficial Nahuel Suárez. Una mujer con presuntos desórdenes psiquiátricos mató a vecina y casi la linchan. Pervertido en el tren Roca, detuvieron a un hombre que eyaculó sobre una pasajera. Quieren cambiar el código para que sea legal hacer topless en la playa. Me gusta. La dolorosa despedida de la madre de Lautaro. Hay otro ángel en el cielo. Lo más importante de la actualidad a las 6:49. Newspaper. Deportes. Boca perdió por penales ante Chivas de Guadalajara en México. La patada de Pablo Pérez que generó una tremenda bataola entre jugadores de AJA y Chivas. Oscar Córdoba criticó a la dirigencia de Boca por la contratación del arquero. Video del futbolista acusado de homicidio habló desde la cárcel. Hay una foto con Román, no sé por qué. La anécdota de Sarmiento en el cumpleaños de Bono, excelente. Sin desperdicio, la voy a tuitear. Voy a aprovechar que Juan me la pasó y la voy a tuitear por si la quieren ver. Es excelente la anécdota. Aparte, como lo cuenta el crack. Desde hoy soy seguidor de el gran Sarmiento, el gran Brian, de jugador de Banfield. ¿Qué más? ¿Hasta cuándo los equipos podrán incorporar jugadores? Sudamericano sub-20, Argentina rescató un triunfo clave ante Colombia sobre la hora, lo más importante del mundo deportivo. Newspaper. Tecno. El mundo techy. ¿De qué se trata la tecnología más veloz del mundo? Se conectan 1.230 millones de usuarios por día a Facebook. ¿Cómo ahorrar batería en tu notebook? ¿Qué más? La inteligencia artificial ganó al póker. Oiga, ¿cómo borrar los mensajes, imágenes y videos de una charla de WhatsApp? Incorpora Status también. Bueno, apps de mensajería claves en crisis humanitaria, es lo más importante del mundo tech. A las 6:50, pausa después. Más títulos de la agenda económica en la recta final. De Newspaper hasta las 7. This is Delta 90.3, Buenos Aires. Delta 90.3, Electronic Music Station. Espacio publicitario. Nuevo Champagne Renaissance. Espíritu de noche. Speed Unlimited. Speed Unlimited. Energy Drink. 24 hours. Speed Unlimited. Day and night. Transmite FM Delta 90.3, titular del permiso precario y provisorio, número 2610, punto FM Sociedad Anónima, expediente de transferencia, número 679-2010. www.fmdelta903.com. News, podcast, contest, live streaming, blogs, Delta 90.3. Worldwide broadcast, live stream. Delta 90.3, Electronic Music Station. We'll be right back. Newspaper. Información en pocos caracteres. Ámbito financiero. El dólar aceleró su caída, ya se vende debajo de los 16 pesos, dice Ámbito. Al blanqueo y la estacional venta de empresas se suman más ofertas por colocaciones de Nación y provincias. ¿Qué más? Tarifazos, subsidios, bajan 39 mil millones. Alquileres podrán deducirse en marzo. Muebles, propone también por este lado, hablando de Arribas. Gobernadores no fijan techo salarial y piden fondos a Macri. ART, primer amparo de abogados contra el DNU. CGT, amenaza de paro solo para negociar. Trump no descartó usar la fuerza contra Irán. Por último, la clase política de Brasil en vilo por el nuevo juez del Lava Jato prometió acelerar la causa. Afirman que el presidente Temer está enredado en el escándalo. Lo más importante del diario Ámbito Financiero. Cronista comercial. Alta tensión. La CGT lanzó un plan de lucha y el gobierno denunció intereses políticos. Los gobernadores piden transferencias a la nación para discutir la paritaria bonaerense. El Tesoro destinó ingresos del blanqueo para compensar el tope al fondo del conurbano. Hacienda busca modificar el cálculo del déficit fiscal. ¿Qué más? Es un mito tener que pelearse con Moyano para desarrollar los trenes, dice Guillermo Dietrich. Pese al ajuste tarifario, analistas esperan una leve desaceleración de la inflación este año. Snapchat sale a buscar 3.000 millones de dólares en la bolsa de Nueva York. eBay adquirió TicketBiz en 165 millones de dólares y la fusionó con StubHub. Por último, crece la oferta por colocación de deuda y el dólar cae por debajo de los 16 pesos. La cultura del dólar barato llegó para quedarse. Último título. Amigos, con esto nos vamos. Se van a quedar con Wake Up hasta las 10 de la mañana. Mucha más información, títulos, versión ampliada, voces de los protagonistas. Desde acá, buen fin de semana. Juan Tomana, la puesta en el aire. Soy Nico Esquivel. Les deseamos que tengan un excelente weekend. Hasta el lunes. Chau. This is beginning. We realize we're celebrating the modest life. The chance of your wishes, but I wish for more. Everyone's waiting. We'll be right back. Delta 90.3. Delta 90.3. Electronic Music Station. Bienvenido a la realidad. Wake up. Con Toti Pajman. Tu despertador personal. ¿Cómo les va? Buen viernes, finalmente llegó. Taché el lunes, taché el martes, taché el miércoles, taché el jueves, taché. No, el viernes no lo taché. Pero finalmente llegó. Era hora, lo que se hizo desear. Tardó bocha en esta semana. Y aquí hemos llegado finalmente el último día de esta semana a laburar, al menos para nosotros. Por ahí a vos te toca laburar también. Pero aquí estamos con Wake Up, como siempre, con 3 horas a pura información y música. Todo lo que pasa en la Argentina, nuestro país y también en el planeta. Obviamente con voces de los protagonistas, intentando hacer el análisis